vosotros oigo las voces de tantos otros que como tú llegan cantando el mismo sueño, el mismo anhelo de libertad. Izquierda Unida, somos tú y yo. Cuando tus sueños, cuando mis sueños son de los dos. Nos cambiaría cuando a tu lado vuelva a sentir que cada día es nuestra tierra, el verde suelo donde